grande dulce amor, entre los dos no queda nada. Jugaste con el amor que te di, sabiendo bien que yo te amaba. De hoy en adelante, dulce amor, entre los dos no queda nada. Jugaste con el amor que te di, sabiendo bien que yo te amaba. No vas a ver, corazón, que no te vuelvo a buscar. Aunque me toque llorar, te voy a dar mi desprecio. Me duele que esta pasión tuviera un fin tan fatal, que lo que nos curamos era un caprichito necio. Ya no quiero saber de tu querer, tu falso amor, ya no lo quiero. De esto tú te vas a arrepentir, porque mi amor fue muy sincero. Ya no quiero saber de tu querer, tu falso amor, ya no lo quiero. De esto tú te vas a arrepentir, porque mi amor fue muy sincero. Vas a ver, corazón, que no te vuelvo a buscar. Aunque me toque llorar, te voy a dar mi desprecio. Me duele que esta pasión tuviera un fin tan fatal, que lo que nos curamos era un caprichito negro.